siento tan bien cuando voy de tu mano. Me encanta saber que soy el afortunado. Es otro nivel el sabor de tus labios. Es un privilegio estar a tu lado. Provocas mil cosas con tan solo decirme que este amor es lo mejor que te pudo haber pasado. Y yo siento lo mismo cada vez que pruebo esos labios. ¿Cómo no enamorarme de tu forma de ser tan sencilla? Tu amor es el que sienta cosquillas. Me fascina tu hermosa sonrisa. Serte fiel. Provocas mil cosas con tan solo decir que este amor es lo mejor que te pudo haber pasado. Y yo siento lo mismo cada vez que pruebo esos labios. ¿Cómo no enamorarme de tu forma de ser tan sencilla? Tu amor es el que sienta cosquillas. Me fascina tu hermosa sonrisa. ¿Cómo no enamorarme de lo dulce que sabe tu piel? De lo fácil que todo lo ves. Tus caprichos me gustan también. Es tan fácil serte fiel.